valora eso. Sí. Se valora. Bueno, me imagino, retomando lo que estábamos conversando, contento con la votación. ¿Te esperabas más? ¿No esperabas tanto? ¿Qué? Complicado hoy día cómo se lleva el tema de las votaciones. Yo lamento profundamente por el sentido de la democracia a dónde hemos llevado este tema. Correcto. Yo no sé si hoy día vale buscar culpables, responsables. No. Lo que hay que buscar, ¿cómo resolvemos esto? Sí. ¿Y cómo remontar? Yo creo que los que estamos aquí los tres, en su momento dimos una tremenda pelea por recuperar la democracia en este país. Así es. Y, sí, señor. Y tenemos a personas, tremendas personas, que por haber jugado ese rol, hoy día no están con nosotros. Cacho. Y los vamos a recordar cada Cacho. Tiempo. Muchos héroes de esos que hoy día ni siquiera la sociedad los recuerda. Claro. Y los mira mal. Y los que tomamos la lucha de otra manera, de enfrentar a la historia con todo lo que teníamos en nuestras manos, hoy día somos mirados como casi perfectos delincuentes. Claro. Bichos raros, por lo menos. Bichos raros. Por tanto, los que hoy día la gente no esté votando, duele. Duele por esos compañeros que entregaron su vida para que tuvieran el espacio para expresarse. Exacto. Si era tan sencillo demostrar su rabia, ir a votar, hacer lo que hicieran con el voto. Y en Concepción habían alternativas. Sí. De todo, para todos los gustos. Sí. Fue bastante amplio, digamos. Hoy día yo saludaba, a pesar de la queja que había con respecto a la cantidad de personas que eran en el voto, pues yo hablaba bien del voto, porque había desde posturas desde las más extremas por ambos lados. Pasamos por todo el área. Por tanto, tampoco podríamos decir que no hay cosas que no lo representan. Claro. Hay una cosa yo más creo que de hay apatía por conocer a los candidatos también. O se instaló. Hay mucha gente que no tenía idea de quién estaba. Pero a lo mejor, ojo con esto, hoy día no hay que desconocer que los medios de comunicaciones de masa están en manos del gran capital. Correcto. Que les gusta cómo está la situación. Claro. Por supuesto, claro que sí. ¿Ah? Por tanto, transmitieron desde el comienzo que en Chile estaba sucediendo esto, por tanto, hay que hacer esto otro. Discúlpenme. No, así está. Yo creo que hay que mirarlo con cuidado. Sí. Porque hasta el 73, donde votaba casi todo el mundo, ocurrieron situaciones mucho más complejas que las que están ocurriendo hoy día. Claro. No es que esté cubriendo lo que hoy día está pasando. No, evidente. Ahora, yo creo que nuestro deber, ¿no es cierto?, en el ámbito político es reencantar a la gente. Y aquí, en la ciudad, en la comuna de Concepción, el deber es de ustedes, los concejales recién electos o reelectos, como en el caso tuyo, y, ¿no es cierto?, con el alcalde a la cabeza. Buscar la fórmula, porque ayer yo ponía en este asunto de la red que el único ganador aquí fue la abstención. Y el gran perdedor somos todos. Eso es lo que hay que hacer conciencia. A ver, mira, yo creo que yo comparto plenamente con tus palabras. Pero, insisto, esto es una responsabilidad de todos. Claro. Ahora, a mí, yo digo honestamente, pues yo me cuestiono que me vaya a una actividad y digan, aquí está la autoridad de la comuna. O sea, discúlpame, yo creo que yo no sé si voy a tener esa osadía de pararme adelante y hablar a nombre de la comuna. Claro. Con menos del 30% del electorado votado. Exacto. Independiente de los votos que uno ha sacado. Porque dentro de los concejales reelectos, fui el concejal que mantuvo su votación, a pesar de que disminuimos más de 20.000 votos. O sea, también es un logro de haber quedado ahí mismo. Correcto. Porque ya todos los concejales reelectos bajaron su votación. Bajaron, tuvimos porcentualmente más de un punto como Partido Comunista Constituyente. O sea, crecimos como votación. Pero a pesar de esa alegría como partido, no puedo estar contento con lo que sucedió. O sea, discúlpenme, hoy día nuestra democracia quedó absolutamente en lo más cuestionado posible y hay que hacer algo. No estoy convencido de que el que hoy día convoquemos a la sociedad con el voto obligatorio. Porque saldría lo mismo que hoy día nos están diciendo, no, ahora es que lo están obligando para cubrir una... Hay que buscar una ruta que nos permitan de nuevo entregarle a la sociedad la responsabilidad de su destino. Sí, yo creo que eso es súper importante. Bueno, nosotros estábamos conversando antes que tú llegaras de ese espacio que se gana Polici, con ese margen de votación y ese que es una hormiguita para trabajar. Lo conozco yo por lo menos, no sé, por 30 años que conozco, echándole por lo bajo. y creo que por ahí va también el camino. Comentábamos el caso de Sharp en Valparaíso, sí. ¿Ya? Claro. Comentábamos eso porque creo que es importante destacar estas pequeñas cosas que van con un fin común, y con un fin común tomado desde la base misma de lo que es la población. Mira, de los dos actores, yo valoro, o sea, disculpa, yo puedo discrepar. En democracia tenemos que aceptar toda la ruta. Pero yo jamás, por ejemplo, por la demostración de historia que hoy día tiene la sociedad en Chile, de cómo hemos, yo me atrevería a venegloriarme de que la derecha llegue al poder. Porque siguen siendo los mismos encubridores del asesinato y de todo lo que está ocurriendo aquí en Chile. Cierto. Por tanto, no lo hagamos que hoy día son blancas palomas. No, para nada, para nada. Ahora, ¿qué es lo que me complica de un policía que yo no, nadie puede negarle lo que es, o de Sharp? Es una situación que yo vi en una foto de España cuando el Podemos, que nace con bastante fuerza, y va al Parlamento y se paran a la entrada del Parlamento con camisa, sin corbata, como dando una señal de que no están convencidos. Y a la par salía una foto de la pasionaria con otros actores de la época, que fueron de la dictadura española, y volvieron con una capacidad de humildad, de no creerse el cuento, sino que con el pecho abierto diciendo, aquí estamos los perseguidos, asumiendo el mismo corcho. Perdón, te voy a volver a interrumpir. Así la radio, así es Radio Espacio. Aquí vamos, aló. Se cortó. ¿Quién llamaba? Ya llamará de nuevo, el alcalde está acelerando el cumpleaños, hay que entenderlo. Claro. Entonces, yo veo esa similitud. Aquí la pólvora no la están descubriendo ellos. Correcto. Fue descubierta mucho tiempo. Y eso es lo que me preocupa, que en ninguna de esas partes, ni policía, ni llaman a la unidad de este tema, cómo enfrentamos el desafío. Claro, porque aquí están encausados. Que es creíble. Claro. O sea, yo lo saludo que aquí vayamos construyendo algo. Claro. Pero ojo, que no el que está al lado, por no pensar igual, están descartados en la lucha. No hay lo que aglutinar. Lo que ellos tienen son miradas diferentes. Claro. Por tanto, hay que tener la capacidad de aglutinar. Hoy día me encontré en la mañana por cosas de la vida con el alcalde recién electo de Lota. Ya. Perdón, disculpa. ¿Aló? ¿Aló? Hola, Álvaro. Omar, ¿cómo está usted? Buenas noches. Aquí estamos, amigo mío. ¿Cómo está la torta? ¿Cómo está, alcalde? Buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Estamos aquí, Víctor Vivallo, está Alex Iturra y yo, en el último programa de Concepción 2020. Gracias por hacerte el tiempo y llamarnos. Muchas gracias a ustedes por este espacio. ¿Está Alex ahí? ¿Escuché a Alex? Sí, pues. Sí, ¿dónde es la fiesta? Un abrazo, Alex. Felicitaciones, compadre, por tu reelección. Te lo ganaste en la calle durante estos 4 años. Gracias, alcalde. Muchas felicitaciones. Saludar a Víctor Vivallo, ¿está ahí sí, también? Sí. Sí, señor. ¿Cómo está? Omar Saavedra. Sí. Puro sub-20 nomás. Claro que bueno, sí. Bueno, un abrazo, chiquillo. Quiero aprovechar este espacio y esta oportunidad que ustedes nos dan para agradecer a Dios en primer lugar y a todas las personas que en el día de ayer nos apoyaron con su voto, con entusiasmo, con convicción, que es lo más importante, y que nos permitieron estar en la alcaldía en los próximos 4 años. Yo creo que el apoyo y el respaldo ayer fue prueba de que se puede trabajar sin necesidad de descalificar, de entregar propuestas, sin necesidad de mentir, sino que invitar a las personas a que se sumen a proyectos y alternativas que permitan construir una mejor ciudad, de ser responsables en la ciudad que queremos heredar. Así que un gran abrazo para todas esas personas que nos han ayudado, a cada uno de ustedes, al equipo de candidatos a concejales, dentro de lo cual obviamente está Alex, que también nos ayudaron y nos colaboraron en todo esto. Gracias por el saludo, amigo mío. Y bueno, yo hacía el comentario antes que tú estuvieras al aire, de que ahora sí, con estos 4 años, vas a quedar con el pelo blanco. Sí. Bueno, veía las fotos del 2012 y las del 2016. La verdad que estamos bastante más difíciles, una ruta más canas, pero felices. Yo creo que en estos 4 años hemos sabido a construir construir ciudad entre todos, y eso se ha ido haciendo en el tiempo. Y yo creo que eso también se hizo carne en la gente. Así es, hemos aprendido todos día a día cómo construir una mejor ciudad, un mejor barrio. Yo quiero agradecer a todas esas personas que de repente con tanto cariño, con tanto respeto, uno le dicen, don Álvaro, hay que ir por aquí, por allá, esos consejos, lo de los adultos mayores, en fin, de todas las personas que han permitido que finalmente en el día de ayer estemos concretando una linda victoria, la cual asumimos y tomamos con mucha sencillez, tal como lo hicimos el 2012, pero que también nos entrega un desafío enorme para los próximos 4 años. Así es. Bueno, disculparnos nosotros porque ayer no pudimos estar porque estábamos trabajando con el Víctor Equipo. Claro, decimos. Sí, no, pero todo bien. Quiero agradecer también la cobertura que ustedes tuvieron como Radio Espacio para todos los alcances de lo que fue la jornada electoral de ayer domingo 27 de octubre. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Bueno, amigo mío, un abrazo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias, estoy en eso, estoy en una comida familiar aquí celebrando mis 39 años. Eso es. Saludo a toda la familia, a toda la tribu. Gracias, un abrazo para gracias, ti, Víctor, Álvaro. Alex, okay. Y a ti también, Omar, un gran abrazo para cada uno de ustedes y a las personas que están escuchando vuestro programa por Radio Espacio. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, alcalde. Que les vaya muy bien, chiquillos. Chau, gracias, chau. Igual. Gracias. Chau, chau. Bueno, así es la radio. Segunda interrupción. Se saluda. Claro. Segunda interrupción, pero lo importante es que te tenemos a ti aquí de cuerpo presente. Sí. ¿En qué estábamos? En ya se me ya perdida. No, estabas hablando de esta postura, claro, alternativa, digamos, que, claro, que se le da. Porque lo que tenemos que hoy día aprender nosotros, y nosotros que tres, que de repente la sociedad, yo creo que tiene que tener una mirada más abierta a escuchar, y que supimos cómo recuperamos el espacio democrático, pero no lo hicimos solo. Claro. Lo hicimos con de todas las formas. Claro. Y esto, hasta yo saludo lo que pasó en Valparaíso. Uh-huh. Saludo el esfuerzo que hizo Polici. O sea, son paleteros, si no es fácil ser candidato. Uh-huh. pero todos servimos. Exacto. Todos ahora servimos. Correcto, ¿cierto? Hay que construir entre todos. Claro. Y lo más importante de todo, que yo creo que, bueno, yo lo dije más de alguna oportunidad, cuando saliste electo, no esperaste 3 años y medio para volver a la calle. Cuando saliste electo la primera vez, estuviste en la calle. Y ahora, más ahora, pues ahora, sí, ahora con todos los ahijados y todas las ahijadas, claro, ¿cierto? Claro. ¿Le sacamos más trote a algunos? Claro. Sí, no, pero yo creo que es importante porque por lo menos nosotros con Alex nos hemos encontrado en algunos grupos de trabajo. Sí. Y como llega a la gente, creo que la gente primero te cree. Segundo, sabe que tú estás con la gente, participando con la gente, buscando caminos con la gente, y eso es súper importante para los nuevos concejales, que no se dejen estar. Absolutamente de acuerdo, coincido absolutamente contigo en ese sentido, porque nosotros, bueno, somos dirigentes, además, yo presido una junta de vecinos, y siempre hemos tenido presente que uno de los concejales que ha estado, sino el que, de todas maneras, el que más ha estado, digamos, cerca de nuestro sector, ha sido Alex Iturra. Sí. Y yo creo que este es un reconocimiento a eso. Y no solamente Alex, su equipo, digamos, claro, los chiquillos que están en los operativos y en todas las cosas. Así que se saluda a los muchachos que hoy día también andan acá. Andan cuidando. Que no se lo vaya a encontrar. Que no se lo vaya a ir por la ruta equivocada. Claro. Yo creo que hay un reconocimiento en general, sí, digamos, de sí, eso. No, o sea, el equipo es importante. Y la señal es que hay que seguir haciendo, lo que es el camino correcto. A ver, mira, los comunistas tenemos una formación. Y la formación nuestra es trabajar en equipo. O sea, cuando andamos solos, no anda bien la cosa. Podemos hacerlo bien, pero no es lo correcto. Nacho. Porque uno se empieza a deformar. Yo siempre he dicho que con todo este roce, uno, yo por ejemplo, yo nunca he ido al Club Concepción. No soy muy partidario. Pero hay uno se empieza a adelantar un poquito, claro, el suelo. Entonces tiene que estar el de al lado que lo sacuda, es el otro, que soy de acá. ¿Ah? Que lo remezca. Claro, exacto. Y lo otro es no olvidarse de su origen. Eso. Uno tiene que ser un bien nacido. Tiene que reconocerlas completas, claro, o sea, no lo que hoy día la vida me ha ido presentando. Yo nací en una toma, la viví, tuve que pelearla para alimentarme. Por tanto, cuando alguien a la oficina, yo tengo que tener esa misma capacidad y la fortuna de encontrar a alguien que me va a escuchar y a lo mejor extender la mano. Yo, claro, en ese momento no la tenía. Claro. ¿Ah? No, y entonces, por último, el solo hecho de escuchar a la gente ya es un tremendo avance. Por favor, o sea, yo te digo, claro, todo sirve. Claro. Todo sirve a la hora del que. Por tanto, no hay que olvidarse todo. Y no digo eso a los comunistas, sino que como seres humanos. Claro. Y eso no tenemos que despejarlo. Yo sé que el modelo económico que hoy día tenemos en Tala Ballena lo está haciendo un tremendo daño a todos como personas, como seres humanos, como sociedad. Pero yo creo que el ser humano tiene la capacidad de rehabilitarse ese aspecto y comprender. Y por eso yo saludo a todos los grupos que hemos ido creando bajo esta administración. Los grupos de adultos mayores, de las manualidades, de los folclóricos. Porque eso habla bien, o sea, que como comunidad lo estamos rodeando. Y cuando estamos aprendiendo a cantar con el gran profesor que tengo aquí a mi gracias lado, los de la manualidad, el grupo, correcto, contamos nuestras tragedias y nuestras alegrías. Y eso es lo que nos falta. O sea, yo te digo, el día en que entendamos y comprendamos que somos de grupos y no individuales, está cambiando la nuestro cosa, país cambiará. Va a ser diferente, no, va a ser muy diferente. Y no vamos a estar hablando de cuánta gente votó. Vamos a estar hablando que hoy día se eligió a los más capaces para conducir los destinos de la sociedad. Y eso es lo que hay que tener que luchar nosotros. Ahora y yo agradezco este espacio, porque es el espacio diferente. O sea, tenemos que hacer los esfuerzos también, y lo voy a plantear en el Consejo Municipal, que tenemos que buscar la fórmula que nos permita empoderar estas radios. Porque va a ser la contraparte a ese otro, el modelo comunicacional que los vende un tipo de sociedad, un tipo de mirada de vida que no es la nuestra. Claro. No, mira, yo te quiero decir lo siguiente. Primero, bueno, hemos compartido allá arriba en Santa Sabina, ¿no es cierto? El hecho de que la señora, ¿no es cierto?, que están en el grupo, es decir, los cuatro o cinco caballeros, vean llegar a Alex, aunque llegue a saludar así. Que nunca llega a saludar así. Sí. Pero eso es importante. Eso es importante. De repente se acerca una señora y dice: oye, profesor, fíjese que tengo este problema. No sé, a mí me sobrepasa. Pero busquémosle y le trato de buscar los ajustes correspondientes para solucionar el problema. Ahora, la capacidad que uno tiene como persona, yo también soy dirigente, soy presidente de una organización comunitaria. Además, tú la conoces, ¿no es cierto?, de discapacitado. Entonces, con mayor razón, uno está abierto. Sí, por cierto. Abierto a todo esto. Mm. Y yo creo que eso es súper importante para los concejales. Y creo que de la gente nueva, ¿no es cierto? Bueno, tenemos por ejemplo a Patricia. Patricia García, sí, del Partido Socialista, que no le vamos a enseñar nada, no. Pero sí tenemos, por ejemplo, a un chiquillo como Ricardo Trostel, que está empezando, y que tiene muchas ganas, y que tiene que canalizarse. Cabro, muy sanito, ¿eh? Sí, sí. Entonces, hay que buscar lo que es la experiencia con la juventud y empezar a mezclar para tirar todo para el mismo lado. Y saber que Concepción está formado por individuos, por personas de distinto pelaje, de distinto color político, con distintas carencias, algunos más que otros, pero que entre todos podemos tirar este barquito para adelante. Yo, independiente que uno pueda ser partidario o no, lo importante es que Concepción se eligió un consejo de 10 concejales, uh-huh, que tiene que colocarse el objetivo, más que defender su trinchera donde está instalado, correcto, sino que como en conjunto buscamos la solución a los grandes problemas de la comuna. Es el objetivo nuestro. Es el norte. Si empezamos a colocar nuestra mirada de vida primero, claro, estamos fritos. Claro. Pues no vamos a avanzar para ningún lado, porque claro, ahí hay 10 miradas de vida distintas. Exacto. Entonces lo que tenemos que hacer hoy día es buscar el camino que nos permita los 10 y enfocarnos en los temas centrales. ¿Qué es lo que significa? Lo que yo decía el otro día. El tema de hacer más vivible la ciudad. Y eso significa que en algún momento vamos a tener que llegar a lo guste o no lo guste, decirle a los señores de los autos, en los que yo me incluyo, señor, hoy día de dejar su autito en la casa, no te eso a mí. ¿Ah? Porque aquí lo que primero tenemos que colocar al ser humano, y la ciudad es del ser humano, no del auto. Segundo, buscar fórmulas que, totalmente, lamentablemente, el modelo económico no nos permite tener acceso, por ejemplo, el que tengamos la óptica popular, municipal claro, o popular, colóquenle claro, el nombre claro, que queramos, pero que sea una óptica al servicio a la gente, al alcance del bolsillo de la persona que la necesita. O de, ¿por qué no decía lo que decíamos la veterinaria municipal? Claro. O sea, eso sí, de eso. Y yo creo que ninguno de los concejales de los 10 se va a negar a una situación como esa. pero hay que machacarles, hay que machacarles. Hay que buscar, tener la habilidad del diálogo, de conversar, de que eso es lo bueno. Eso. Como también leer lo que ellos le prometieron a la comunidad de Concepción. Y ver que se y también, aquí está el voto mío, correcto, para que esa camine. Claro. O sea, aquí no tenemos que negarlos. Yo creo que yo de verdad no tuvimos la fortuna de leer todas las fórmulas, las fórmulas que traían, pero obviamente nadie se va a negar todo lo que tenga que ver con participación ciudadana, primero, y segundo, todos los caminos que los lleven a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Sí. Cuente con el voto de aquí de Aliturra, ahí va a estar. Ahí está. Nada, ¿qué más? Digamos, aquí, salud. Vamos a la pausa musical. Vamos a la pausa musical, sí. Para después seguir conversando y aprovecharnos de Alex hasta que podamos. Sí, porque no se nos vaya todavía. In a world few hearts survive. All I know is the way I feel when it's real. I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb the stairs every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong. Looking behind. Where we belong. Alex Iturra. Bueno, mientras que usted escuchaba la música, nosotros tratábamos de tomar un poquito de aire porque no hay otra cosa que tomar. Nada más, pues. Y agüita. Y galletas de ayer. Claro, y, pero galletas de vino. De vino. Por lo menos. Para de alguna forma. Alex, no sé si va a ser la pregunta del millón o no, pero creo que es súper importante ahora, ¿no es cierto?, en este nuevo periodo, preocuparse un poco más de todo lo que nos resta de humedales. ¿Ya? Creo que hay que buscar la fórmula, sabiendo yo que los humedales no son municipales, que no son del Estado, que son de particulares. A ver, yo creo que hoy día en Concepción, y puedo dar las garantías, salvo dos, tres ya, para que no sea tan... que hay un consejo que va a tener la capacidad de enfrentar esto de una buena mirada. No vamos a tener que dar muchas discusiones, yo creo. Yeah, qué bueno. Pero yo digo que esto depende también de cuánto sea la sociedad que sacuda a su hoy día, entre comillas, máximos dirigentes de la ciudad. Claro. Ya me llega hasta miedo decir eso. Claro. Con los votos que sacamos. ¿Ah? Pero pasa por eso. Pero yo creo que aquí hoy día en Concepción hay un espacio para enfrentar esta cosa de otra manera. Yo lamento, aunque parezca increíble, que Kun se nos haya ido. O sea, que no haya salido electo. Para decir, pero ¿cómo? Si es de la U. No, pero era un personaje que luchaba a favor del humedal. O sea, yo, así de simple. O sea, no, yo no me, en eso no me voy a perder. Puedo tener muchas diferencias con Patricio, pero en esto no. Era un hombre que estaba ganado para la defensa de los humedales. Trabajó incluso con grandes personajes expertos en el tema. Sí. Y hay alguien que ocupó es Patricio. Y yo lamento que en esta materia se lo vaya. Pero sí, yo veo con bastante augurio la llegada de Armstrong, por ejemplo. Uh-huh. Un arquitecto de renombre que también a lo mejor va a tener una mirada diferente a lo que es Concepción, que va a querer una ciudad. Por eso yo digo, hoy día Concepción tiene la fortuna de haber escogido un buen consejo, pero eso no es garantía si no es con el aporte de la sociedad. ¿Ya? Yo creo que aquí todos tenemos que pronunciarlo. ¿Por qué? Porque es el Concepción que todos queremos, claro. No que un grupo determinado quiera. Claro. Bueno, ahí nosotros tenemos mucho que nosotros nos comprometimos hace unos días, un tiempo atrás, a iniciar un trabajo aquí en Pedro del Río, y lo decidimos hacerlo entre la radio y las cuatro juntas de vecinos, y estamos, ese equipo está dispuesto a trabajar para rescatar un espacio que es absolutamente desconocido para por la gran mayoría de la comuna. Mucha gente sabe que existe ya, pero no lo tiene presente, que es la Laguna Chepe. No sé si tú la conoces. Está aquí en Pedro del Río. Sí, en Pedro del Río existe una laguna que es preciosa. Sí. Un lugar espectacular. Y nosotros vamos a empezar a mover piedra tras piedra y vamos a necesitar el apoyo de las autoridades, porque yo creo que es digno que tú digas, a mí me queda grande la palabra autoridad hoy día, digamos. Pero son los representantes que fueron elegidos, y es en la esa es la, ¿cómo te dijera? La figura legal que hoy día, ¿ya? Y ahí nosotros vamos a necesitar el apoyo y vamos a molestar y vamos a tocar puertas. Así que, Alex, yo desde ahora te adelanto que nosotros acá, como dirigentes, estamos organizados y estamos conscientes de que vamos a dar una pelea fuerte, porque tiene que ver con erradicación y con radicación de familia. Es un tema súper complejo. Ya, no es meter un camión para limpiar, llevar un par de viejos a limpiar ese espacio. Mira, antemano, sin conocer la laguna propiamente tal, y pido, en algún momento vamos a ir empatados a conocerla, sí. Porque me gusta hablar... En concreto, primero acepto el desafío de colocarme al lado de ustedes, no al frente de ustedes ni al costado, al lado de ustedes, para caminar en conjunto e ir a darle vida a este tema. Segundo, ir a ver el lugar, porque me gusta hablar con conocimiento causa, y le toma más mirada. No, como concejal no puedo decir en un consejo, mira, me parece que en tal esquina, me parece que hay algo. No, lo importante es que conozcamos la ciudad y la vayamos, y en este aspecto yo me comprometo a estar al lado de ustedes en esta lucha por construir ese espacio para la comuna, para el sector donde ustedes están viviendo. Es tan hermoso el lugar, con vida propia, ya, que no se ve. Uno que tiene que meterse por ahí por unos vericuetos. Es verdad que hay basurales. Sí, claro. Pero te vas a encontrar con lugares donde hay fauna, hay aves, hacia el... ¿Ya? No, hacia los lados. No, no, está la basura. Ya. Es un lugar precioso, súper abandonado. Está al lado de un sector que le han ido quitando espacio, porque hay vecinos que han tenido que entrar a vivir ahí. Ya han rellenado ahí. Entonces, rescatar ese espacio significa también, responsablemente, significa buscar la solución y buscar a la solución de esos vecinos que están ahí, que son familia, digamos, ver de qué forma podemos resolver. Vale. Pero esos son espacios súper importantes. Nosotros tenemos una laguna. Entonces, cuando nosotros nos reíamos acá, cuando hablaban de que había 5 lagunas en Concepción, hay otra más que no siempre está considerada. Una que está a las salidas de Yaimami de Abayá. Ah, sí, la Pineda. Que está al lado. La Pineda. Preciosa. Es inmensa. Es un lugar está precioso. Yo, hermosísimo. Sí, claro. Y no está considerada dentro del tema. Claro, pero ahí hay dos cosas grandes. Que un catastro que deberían hacerlo. Digamos, más finito. Más finito, claro. Sí, efectivamente. Y yo creo que eso es bueno porque nuestra gente se lo merece. Nuestra gente, me estoy refiriendo a todo Concepción. Todo Concepción. Claro, ahora, hay un lugar... No solo se lo merece, lo necesitamos. Lo merece. Es un tema de supervivencia. Sí, sí. Y fíjate que aquí en Calle Carrera con... Ayúdame, ¿dónde está...? De la PDI más acá. Súper bien, estaba súper bien. Sí. Sala. Ya, ahí hay una manzana aquí, ¿sí? Que está ahora absolutamente desocupada, ¿no es cierto? Porque con el terremoto se mandó todos abajo. Y ahí están rellenando, pero hay un ojo de agua. Sí, me da cuenta que botan mucha agua. Ahí hay un ojo de agua. Entonces, si van a construir, algo va a suceder. Sí. Entonces, a uno de repente se le ocurre la brillante idea, ¿por qué no recuperar eso para la...? De hecho, no han podido construir. No han podido construir. Están rellenando por lo alrededor y el foco sigue al centro. Entonces, hay ese... Y nosotros no tenemos piscina municipal, por ejemplo. Bueno, se sospechaba de que ese espacio era el afloramiento de la antigua Laguna Gavilán, que estaba un poco más allá, históricamente. Ahí había una que estaba por ahí arriba, por Prieto, que era la Laguna de los Negros. Correcto. La taparon. Claro, se tapó y murió esa... hace mucho tiempo. Pero fíjate que es importante porque nosotros cuentes estamos... conmigo para eso. Lo mismo pasa, ¿no es cierto? Ya se está trabajando algo en la recuperación del Cerro Chepe. Sí. ¿Ya? Entonces hay que hincarle el diente a estos pulmones nuestros, ¿ya? Y poder lograr de, a lo mejor no en los 4 años, pero mandar los siguientes. Hay que empezar. Por último, ya que no permitamos lo que está ocurriendo. Eso. Ya. Ya es un avance. Hablábamos del plano regulador. Claro, y después vamos paso a paso. Eso. Identificamos un tema que nos permita tener a... Identificar todas las herramientas con las cuales podamos trabajar y mejorar esto. Sí, por cierto. ¿Ya? Entonces yo creo que por ahí hay... Ahora, lo interesante de todo esto es que está la radio involucrada en esto aquí en Laguna Chepe. Y están las 4 juntas de vecinos. Autenticable. Entonces ya tenemos un buen soporte. Sí. Y esto te digo, hay un amigo mío, Siegfried Obrich, pelado, sale más fácil, que es un fotógrafo genial y que tiene unas fotos preciosas, las voy a conseguir. No, volvemos a la campaña, hagamos una cosa. Sí, una cosa bien importante. Eso es súper importante. Yo me voy a colocar en comunicación con alguna conexión para preguntarle si podemos. Correcto. Y cuando quiera, tú sabes dónde estoy yo, me pegué el telefonazo. No, estamos cerquito de ahí y vamos a echarle una miradita Nosotros hace un mes y medio atrás hicimos la visita. Fuimos las 4 juntas de vecinos, los 4 presidentes de la junta de vecinos estuvieron presentes. Y la verdad es que nos impactó porque uno siempre va. Yo muchas veces pasé por ahí hace años atrás, cuando vivía atrás en Temístocles de Rojas, pero nunca me imaginé que las dimensiones que tenía. Claro, no es la Laguna Redonda, pero es un espacio que tiene que tener unas 3-4 multicanchas de espacio, digamos, de agua, que es precioso, es precioso. Entonces no puede estar en las condiciones que está. Y que está con sillón, está con refrigerador, está con basura. Está para armar una casa. Claro. Entonces lo mismo pasa, ¿no es cierto?, cuando de repente nosotros somos muy cochinos. Somos muy cochinos, no digo sucios, somos cochinos. Fíjate que en Manuel Rodríguez con Prat, donde está la curva, de repente amanece el día lunes sillón, ahora sí. Hay un refrigerador medio destartalado ahí. Me acordaba de ti cuando quería hacer un ahumador, pero está demasiado. Ando buscando uno. Entonces, nuestra gente tiene que lograr el nexo de poder cuidar nuestro medio ambiente. Sí, ¿ya? Y yo le decía a los vecinos, nadie le dice que lo reten, tome el número de la patente del vehículo que fue a dejarlo, nada más que eso. Y de ahí lo vamos enchilando para ver qué se puede hacer. Entonces llegan camiones de estos de 1500 a botar basura entre la línea férrea y el paso nivel por el lado atrás, que es un humedal que está ahí tranquilito. Exacto. Entonces todas esas cosas podemos recuperarla para embellecer nuestro pueblo. Cosa vida. Afortunadamente tenemos aquí concejales, como decía Alex, que fueron elegidos ya en las condiciones que sea, pero ya son los concejales elegidos y que tienen una buena disposición. Y fueron elegidos con una importante votación. Oye, tenemos 23 concejales a nivel nacional que sacaron 0 votos, ni siquiera votaron por ellos mismos. No. 23 concejales. ¿Ni el voto? Ni el voto, 0 votos. Y 21 más con un solo voto. El del. Claro. ¿Y aquí en Concepción? No, aquí no. No, en la zona extrema. Yo me imagino que tiene que ver con que se nombran candidatos que no son de la zona, que no los conoce nadie. Me imagino que esa será la respuesta. Discúlpame, yo en esto de mantener con vida mi partido, nosotros prestábamos nombres como candidatos nominales y aún así sacábamos votos en la zona donde yo participé, por lo menos yo saqué votos sin que me conocieran. Pero sacar 0 votos. Parte de las cosas, de las anécdotas que han sucedido en estas elecciones. También ver el cambio que hubo un coronel. Sí. Así, pues. Lo que no entiendo de coronel es cómo. Nunca me he interiorizado qué tipo de gobierno hizo Leonidas Romero. Pero después de perder una elección como alcalde, anuncia su retiro porque se va a candidatear como diputado, se va a presentar como candidato a diputado. O sea, yo no sé cuál es la cuenta que saca, a lo mejor efectivamente la distribución del distrito le generará, pero cambió el sistema binominal, se hizo un redistribuaje, los distritos no son los mismos que antes. Ajá. Por tanto, hay posibilidades más. Hay posibilidades, hay que ver qué es lo que está pasando. En Bulnes sacaron una concejala en Los Ángeles, en Laja también, amigo de muchos años por la Telma Guzmán, Laja también, así que una gran dirigente de la FENAT destacada, así que yo creo que va a ser una buena Laja, una niña de la Jota bien buena, bien buena persona. Sí, vamos avanzando, no ha pasado quien estaba, pero caminamos. Chiquillos, fíjense que sin darnos cuenta son las 9:30 de la noche. 9:30, hora en que anunciamos que terminaba nuestro programa y que cerrábamos la cortina de Concepción 2020. Negrito, ¿algún comentario al cierre ya? Sí, yo... Después se va a despedir, don Ari, por supuesto. Obvio. Primero quiero agradecer a la radio nuevamente este espacio dentro de Radio Espacio, porque creemos que es fundamental que nuestra gente siga participando y que este Concepción 2020, espero que le haya servido a nuestra gente para ir a votar informado el día de ayer. Agradecerle a Juan Carlos la paciencia, con hambre el hombre a veces está ahí, pero lo importante que estuvo con nosotros, y por supuesto la disposición de la dirección de la radio para que pudiéramos hacer este espacio Concepción 2020. Ahora, decirle a nuestra gente que para eso estamos para tratar de educar, para tratar de entregar cultura, para tratar de informar y para tratar también de que seamos una población, un feudo, comillas, ya lleno de cultura. Felicitar otra vez a los chiquillos de Costanera, ¿cómo se llama? Crea y Vive Costanera. Vivi Crea Costanera. Vivi Crea Costanera, que están haciendo un lindo trabajo. Muy buen trabajo que están haciendo los chiquillos. Para los más peques, porque eso nos hace ser mejores a todos, a los niños, a los jóvenes, a los viejos. Es una muy buena cosa que se hace para prevenir lo que es la drogadicción. Decirle a nuestros amigos de que Radio Espacio está, como siempre, a su servicio. Yo me despido hasta el domingo, el domingo, aquí en el Folclore. Y espero no conversar de política el domingo. Cosa difícil todavía. Sí. Claro. Pues yo me voy a quedar con algo, Omar, que al final que tiene que ver con la construcción de barrio, que de alguna forma se está haciendo por distintos actores, ¿ya? Y en ese sentido a mí me gustaría, además del agradecimiento, digamos, al equipo Radio Espacio, que nos permite también desarrollar, darnos estos gustitos, porque la verdad es que para uno es un gusto, es harta pega, es verdad, pero es un gusto estar en los micrófonos conversando, conociendo gente, aportando, como decías tú, entreteniendo, informando, educando, culturizando en el fondo, o transculturizando, pero un llamado a que nuestros vecinos se empoderen más de la radio. Cierto. Ya, yo creo que nosotros llevamos hartos años en esta pega de hacer los programas con los candidatos, con las elecciones. Yo estaría feliz de dar un paso al costado si nos llegan sabia nueva, vecinas, vecinos que se quieran apropiar de alguna forma de la radio y empezar a trabajar en ella. Es un espacio precioso donde podemos darnos muchas satisfacciones, y la verdad es que no es un espacio cerrado, al contrario, es súper abierto y está a toda la disposición. Así que la invitación al cierre hoy día es a que nuestras vecinas y vecinos, los chiquillos, se empoderen de la radio, vengan para acá, inventen cosas, hagan programas. Hay muchos vecinos que quieren hacer programas, ¿ya? Entonces yo les digo, ya, pues si tienen que tomar la decisión, háganlo. Tienen buenas ideas. Hay muy buenas ideas aquí en Pedro del Río para trabajar en la radio. Así que la invitación es a esa, estimados. Como siempre, un gusto. El gusto nos lo dimos nosotros, insisto, con harta pega, pero la verdad es que es un placer. Alex, usted, como agradecido primero de haber acudido a la invitación, de haber venido a saludar a nuestras vecinas y vecinos, a nuestros auditores de Pedro del Río a través de Radio Espacio, ¿y qué nos puede decir al cierre? A ver, mira, yo primero agradecerle a los que integraron la lista, Cristian Cornejo, Julio Lobo, Ernestina Gatica, Gastón Fierro, que se la jugaron para juntar los votos suficientes para que uno de los que íbamos dentro de la lista pudiese mantener la concejalía del Partido Comunista en la Comuna de Concepción, que es histórico. No tenemos nociones que el Partido Comunista haya mantenido su concejalía, la haya reelecto. Y segundo, lo más importante es el apoyo recibido por los diferentes actores de la comuna, eternamente agradecido. Y el compromiso de seguir trabajando en la misma camino, mejorar lo que venimos haciendo, y que nos permita seguir llevando adelante una alternativa de mirada de ciudad, que ese es nuestro compromiso. Y en eso el rol fundamental que cumplen ustedes en la radio, y cual vuelvo a repetir, voy a jugármela para que desde el Consejo Municipal podamos sacar alguna acciones que nos permitan ir engrandeciendo más las radios comunitarias, por saludar el rol que están cumpliendo con la comunidad, y agradecerle a ustedes la invitación a su programa, al controlador, a ustedes dos, que los conocemos ya de varias batallas. Sí. Darle las infinitas gracias, porque no tengo duda de que el espacio, los minutos que ustedes me han dado, permitieron también ganar algunos votos para que este concejal pueda seguir por 4 años más al frente de la comuna más importante al sur de Santiago. Así que muchas gracias. La perla del Biobío. Y futura, y no por no decir la capital del sur del país. Eso. La famosa comuna de Concepción. Concepción. ¿Mm? Así que muchas gracias. Juan Carlito, muchas gracias. Gracias, Juan por Carlos. Por todo el trabajo. Y nos veremos, estimadas vecinas y vecinos, en una próxima. Nos vemos en la calle y nos escuchamos a través de la radio. Claro, y no se olviden que el próximo domingo a la 1, aquí en el Folclore. Claro. Y veremos nosotros desde nuestra trinchera, digamos, cómo vamos a seguir aportando en la radio. Que estén muy bien, ha sido un gusto. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.